La Dirección de Comunicación Universitaria y Radio Universidad Veracruzana presentan Voz Universitaria, el informativo con el acontecer diario de nuestra Casa de Estudios y del mundo universitario. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, amigos. Qué gusto saludarlos. Hoy es 14 de febrero y pues bueno, vaya un abrazo. Un abrazo por el Día del Amor y la Amistad, que se ha instituido sobre todo para beneplácito del comercio, ¿no? Sí. Pero muchas felicidades. Ya saben que nosotros queremos diario, diario los queremos. Y bueno, le damos la más cordial bienvenida. Esta es la emisión número 1894 de Voz Universitaria. El acontecer de nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Veracruzana. Buenas tardes, Germán. ¿Cómo estás, Liliana? Saludamos también con mucho gusto a nuestra compañera Soledad Macías, que está en la realización técnica, en este día que, bueno, obviamente se ha volcado en el comercio, pero pues yo creo que hay que tener muy claro el valor de la amistad y del amor, ¿no? Y eso no necesariamente necesitamos un día para poderlo manifestar, tiene que manifestarse siempre. Aunque en el casi 80-90% de la vida cotidiana prevalece el odio, ¿no? Hay muchos odios por ahí que están metidos en varios lados, empezando por Donald Trump, ¿no? Entonces me imagino que un día como hoy le mande su tarjetita y sus rosas Enrique Peña Nieto a Donald Trump. No creo, ¿verdad? Pero bueno. Pero bueno, hoy tenemos varios invitados y con temas muy interesantes. No nos vamos a alargar en el inicio, como regularmente hacemos en los comentarios. Pero sí quiero mandarles saludos a radioescuchas nuestros que nos mandaron felicitaciones el día de ayer por ser el Día Mundial de la Radio y que ya no nos dio tiempo de mandarles su felicitación también por ser radioescuchas de Radio Universidad Veracruzana. Como es el caso de Araceli Márquez, que dice que siempre nos escucha con mucho gusto, así como también a Chucho de Teocelo, le mandamos muchos saludos al buen Chucho. Sheila del Palacio también nos mandó felicitaciones. Pedro Antonio Peña Cuesta dice enhorabuena y que no se pierda ese gusto por escuchar la radio, ¿no? María Dolores Casarín, Lolita Casarín, saludos. También saludos a Magno, dice muchas felicidades al radio. Se venía escuchándolos hoy en la tarde, bueno, el día de ayer, mejor dicho, ¿no? Gracias, que es que nos da mucho gusto que nos sintonicen en el auto, ¿no? Isabel Jacome también manda saludos, Jacqueline Alemán, Luisa Freire también manda saludos, dice buena vibra a la radio, dice Luisa Freire. Héctor Campos, el buen maestro, escribe también cosas interesantes. Héctor Campos dice muchas felicidades. Consuelo Ocampo también manda felicidades. Y Paulina Gutiérrez también manda saludos. Paulina dice que extraña el horario del sábado de recuento. Dice, protesto. Pues sí, pero... sí, hace bien. Pues bueno, man, yo digo que... pues los radioescuchas pueden mandar algún mensaje también a Radio V, ¿no? No a mí, porque yo lo hago pasar nada más, ¿no? Pero también se puede pasar otras instancias. Para que regresen. Hilda Figueroa también manda saludos. Ayer ya no me dio tiempo, llegó un poco tarde el mensaje, Hilda, pero te mandamos saludos. Y lo mismo dice, mi reconocimiento total al dúo dinámico. Ay, qué linda, muchas gracias. Sí. Saludos a Pepe González también. Y comenta que el día de ayer fue un día importante para Radio Universidad y para nosotros que disfrutamos la radio día con día. Qué bueno. Que dice Hilda Figueroa. Bueno, son los mensajes que llegaron ayer con motivo del Día Mundial de la Radio, ¿no? Muchas gracias, estamos para servirles. Nos da mucho gusto, ¿no? Que nos sintonicen y que compartamos la misma frecuencia, no solamente en FM, sino también en cuanto a sentir humano, ¿no? Bueno, vamos a la información que tenemos el día de hoy de la Universidad Veracruzana. Hoy en Voz Universitaria, la Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica incursiona en el diseño y elaboración de prótesis transfemoral. Las universidades mexicanas estáticas ante explosión tecnológica, eso lo advierte Miguel Ángel Casillas al inaugurar la jornada de discusión las TIC, o sea las tecnologías de información y comunicación, y las disciplinas académicas. Ante el panorama poco alentador que predomina en materia de empleabilidad, la Dirección General de Vinculación de nuestra casa brinda a estudiantes para que logren insertarse con éxito al ámbito laboral, les brinda asesoría, desde luego. Esto lo dijo Rebeca Hernández Aramburo. El Instituto de Investigaciones en Educación reconoció la trayectoria de Lilia Figueroa Sevillano. El programa de fomento a la lectura, música y literatura iniciará mañana en la USB. Y hoy se inaugura la exposición artística Saludarte, que invita a la reflexión. Hoy en el estudio platicaremos de cambio climático con el experto Carlos Welsh del Centro de Ciencias de la Tierra, en un momento más. También estará Ricardo Bennett, un momento más con nosotros, que nos va a hablar de un taller que está organizando, un taller de creación en corto, para hacer cortos. Bueno, los invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de los teléfonos de Radio Universidad Veracruzana, que son el 817-5115 y el 817-5117. Nuevo conocimiento. Bien, pues la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la Universidad Veracruzana, a través del Laboratorio de Mecatrónica Aplicada, incursionó en el diseño y elaboración de una prótesis transfemoral flexible, la cual podría favorecer a personas con discapacidad física y de escasos recursos económicos porque su costo es accesible. Para la universidad, este avance representa la posibilidad de aplicar los conocimientos adquiridos por los estudiantes y la experiencia de los académicos en beneficio de la sociedad, principalmente de aquellas personas que carecen de alguna extremidad y no cuentan con los recursos suficientes para adquirir un aparato de este tipo, cuyo precio asciende hasta los 100,000 pesos. Ervin Jesús Álvarez Sánchez, académico de la Facultad y responsable del Laboratorio de Mecatrónica Aplicada, destacó que este fue uno de los objetivos centrales del Cuerpo Académico de Ingeniería Transdisciplinar, a través del cual hace un año y medio se puso en marcha este proyecto. Comentó que las personas que sufren una amputación por accidente o a causa de la diabetes muchas veces se enfrentan procesos depresivos debido a que dejan de sentirse útiles dentro del seno familiar y en sus centros laborales. Mediante el Programa para el Desarrollo Profesional Docente, el famoso PRODEP, esta propuesta fue aprobada y recibió financiamiento anual por la cantidad de 281,000 pesos destinada para la adquisición de equipo, materiales, herramientas y becas para 3 estudiantes de los últimos semestres de la facultad, quienes colaboraron en el proyecto. De ahí surgió todo el material que se requiere para desarrollar el trabajo, como la impresora 3D, que puede diseñar las piezas en un tiempo razonable y a un menor costo, aparte de que el material es resistente y flexible. Por iniciativa propia, los 3 alumnos, quienes cursaron su servicio social en el laboratorio, se acercaron directamente al Centro de Rehabilitación e Inclusión Social de Veracruz, que se conoce como CRISBER, donde les abrieron las puertas para conocer la labor que desarrollan y las necesidades de los usuarios. Aunado a esto, también recibieron cursos de mecánica de prótesis y rehabilitación. Ervin Jesús señaló que la mayoría de las prótesis son ensambladas y tienen una parte flexible, lo cual aumenta su costo. En contraste, por el material con el que está hecho, el aparato creado por los universitarios puede doblarse sin fracturarse. Tiene un peso de 2 kilos y podría costar aproximadamente 10,000 pesos, de 100 a 10,000, bueno, vale la pena. Actualmente el prototipo inicial de la prótesis está concluido y se encuentran en la etapa de pruebas, lo cual ha permitido determinar el empleo de más partes metálicas a fin de que soporte el peso de la persona. Al término, este aparato podría ser donado al paciente que lo requiera y se le daría seguimiento para evitar su desgaste. Bueno, pues este es un proyecto a largo plazo. Se espera la participación de más estudiantes que deseen contribuir al desarrollo y la aplicación del conocimiento a favor de la población con discapacidad, toda vez que también se pretende incursionar en el diseño y la elaboración de una mano a base de sensores que detecten el movimiento del músculo, que cierre y abra los dedos y que sea independiente. Asimismo, se busca continuar el vínculo con el Centro de Rehabilitación e Inclusión Social del Estado de Veracruz, además de otras instancias como el Centro de Investigación en Inteligencia Artificial y la Facultad de Medicina de la Universidad Veracruzana. Ya son las 14 horas con 12 minutos. Vínculos. Pues qué gusto tener en el estudio de Voz Universitaria a Carlos Welsh del Centro de Ciencias de la Tierra. Amigo querido, ¿cómo te va? Y qué bueno que nos escuchas y más que vengas a aclarar algunas cosas que hemos dicho tal vez mal. Bienvenido. Gracias, buenas tardes. Pues es un gustazo estar con ustedes. Soy su seguidor número 1,501,000, pero siempre estamos a las 2 de la tarde muy al pendiente de ustedes, de seguir la programación de radio, porque lamentablemente nuestros jóvenes cada vez escuchan menos el radio. ¿Sí? Es una herramienta fundamental de comunicación y a veces los celulares, las tabletas y los otros les roban la atención, pero la radio tiene un gusto diferente. Y entonces, pues yo trato de escuchar, mi esposa también trata de escuchar y mi familia escucha Radio UV, y entonces pues ahí procuramos seguir la programación y a ustedes escucharles también. Pues saludos a toda la familia, ¿no? Gracias. Sí. Pues sí, el otro día platicábamos sobre el cambio climático, veíamos este invierno tropical que lo mencionamos como tal, y sobre todo la manera particular como el mes de enero tuvo temperaturas muy altas. Sí, de hecho sí. Los meteorólogos y los climatólogos están muy preocupados porque... Uh-huh. Son señales que dan la impresión de que no estamos atravesando por un periodo normal. Uh-huh. Y esta anormalidad o este cambio en la variabilidad, pues está ayudando a que otras cosas que antes no ocurrían empiecen a ocurrir aquí en nuestra Jalapa tradicional, ¿no? De hecho, tuvimos en diciembre 2 días tradicionales de Jalapa con neblina uh-huh. hasta el suelo, con humedad riquísima. Pero de ahí en fuera parece que estamos en otra latitud. Ya no es tradicional eso. Ya no, ya no, ya no. Y entonces algunos colegas están diciendo que debemos ser muy precavidos al decir si es variabilidad o es cambio climático. Uh-huh. Y entonces, para los extremos de temperatura que hemos presentado y limpiando los datos, pues sí, ya no es variabilidad. Ya Jalapa está atravesando un cambio más allá de lo normal en sus medias largas. Entonces sí estamos atravesando en Jalapa el cambio climático tal como se conoce en el fenómeno de calentamiento. Uh-huh. Jalapa se está calentando, tuvimos un invierno por encima casi 4 grados de la media, hemos tenido días que han superado la máxima de los últimos 30 años y se espera que aún sea más caluroso. Entonces ya cuando empezamos a ver estas señales, pues entonces yo creo que sí es momento de decir a los jalapeños que tenemos que hacer algo por nosotros, por nuestra ciudad y por nuestro medio ambiente local y el microclima tan rico que se tenía. Sí, sí, como dicen estos jóvenes que se dedican, ¿no?, estas personas al llamado crimen organizado, la plaza se está calentando. Así es, sí, y, uh-huh. y lamentablemente Jalapa, antes la bondad que tenía por la orografía, uh-huh. no permitía que esa señal del centro más caluroso que los extremos se notara, pero pues ya puedes tirar un hilo sin fin desde la colonia 21 de marzo, 6 uh-huh. de enero, hasta el centro y que vaya a dar hasta Coatepec, prácticamente es un continuo urbano. Uh-huh. Entonces ese continuo urbano tan terrible, pues incrementa 1 o 2 grados la temperatura media de la superficie. Y si a eso le agregamos el transporte vehicular y le agregamos lo que está pasando, pues resulta que estamos viendo episodios de calentamiento atípico que ya pueden ser atribuidos al calentamiento global uh-huh. para una ciudad tan bella como es Jalapa. Sí, sí. Hemos recordado a lo largo de pláticas contigo, con Alberto Tejeda, cómo han ido detectando a lo largo de estos, digamos, últimos 15 años las temperaturas en la región, aquí principalmente en el centro de Veracruz. Han expresado en varios proyectos y los han dado a conocer a autoridades, tienen los síntomas muy claros. pero poco se hace realmente para mejorar el nuestro entorno, para mejorar el clima, ¿no? Sí, de hecho, las cosas que estamos haciendo ahora nosotros es relacionarlo con algo que nos afecta a todos y que en el corto plazo vamos a tener una señal inequívoca de que hay impacto, que es la salud. Dijimos, si lo pensamos en los bolsillos, a lo mejor ya con el gasolinazo es suficiente y no hay que pensar más, pero si nos vamos a la salud, empezamos a encontrar señales, ¿no? Tenemos enfermedades que antes no se presentaban en Jalapa, que se están empezando a incrementar. Con los datos de calidad del aire empezamos a ver que este calor más la contaminación, estamos teniendo periodos de ozono y de partículas para el centro de la ciudad altísimos, que están por debajo uno o dos niveles de lo que pasa en el Distrito Federal. O sea, estamos teniendo en una escala de 0 a 100, en México tienen 85, 90 y en Jalapa hemos tenido 75, 80. O sea, ay, casi lo mismo. Está, sí, está el asunto grave y esos son impactos directamente a la salud. Con razón yo me sentía ya como en la Ciudad de México. Hay momentos, el asunto del ozono es impacto directo a vías respiratorias y las partículas suspendidas también. Entonces, este asunto va a empezar a impactar y el sector salud se tendrá que dar cuenta y decir, bueno, la epidemiología de la salud de los jalapeños está cambiando. Antes teníamos unas enfermedades, ahora tenemos otras. Y entonces, ¿qué es lo que está pasando? En diciembre no se dieron cuenta, pero hubo un brote bastante alto de influenza. Y todo el mundo decía, era influenza estacional, no se preocupen. Bajó la temperatura y volvió un repunte altísimo, ¿no? Por ahí justamente cuando el episodio de la toma de posición de Trump en Estados Unidos, en Jalapa teníamos una pequeña brote activo muy fuerte de influenza en la sociedad y se terminó porque la temperatura se elevó. Entonces, este asunto del virus, que con la humedad se mantiene y todo, al elevarse la temperatura, pues desapareció. Pero otros virus que se están más acoplados al calor van a empezar a aparecer. Sí, sí, nos acordamos muy bien que ya están los mosquitos que traen los vectores estos que nos están liquidando, ¿no? En la productividad laboral, porque te aplastan. Sí, de hecho, acabamos de estar en, fuimos por esas fechas también a Boston, al MIT, con quien tenemos un proyecto pequeñito, y fue para hacer una prueba rápida de una tecnología, para hacer un diagnóstico, una prueba tipo de embarazo, con una gotita de sangre, de plasma, y saber si tienes dengue, Zika o chikungunya, que vamos a probar esta primavera. Y entonces el asunto, decían, bueno, es que en Jalapa no tenemos casos, ahí no vamos a hacer la prueba. Entonces le dijimos, ¿por qué no traemos el kit y lo probamos 15 días durante el invierno? ¿Y cuál fue nuestro caso? Que en estudiantes universitarios encontramos los dos virus al mismo tiempo. Una estudiante universitaria de posgrado tenía Zika y chikungunya al mismo tiempo. Ay. Y es incapacitante, doloroso el asunto de los dolores articulares. Y ella iba a clases y normal y todo. Le digo, ¿sabes que eres un foco de infección? Y ella, en plan de broma, se lo comentábamos. Digo, porque todavía está el periodo de incubación del virus. Y si ahorita nos pica un mosquito a cualquiera de los que estamos aquí compartiendo contigo, pues, la hembra, pues puedes tú contagiar. Y dice, no, es que yo estoy acostumbrada porque soy de tierra caliente y allá ya alguna vez me dio dengue. Le digo, sí, pero ahora tienes Zika y chikungunya, tienes los dos. Y entonces ya así como que ella dijo, no, pues sí me voy a descansar 3 días y ya no voy a venir y tal. Pero fue aquí en Jalapa. Y ahora esta clase de cosas se lo estamos asociando para el otoño y la primavera. Porque son las que más están cambiando. Este invierno lo sentimos muy caluroso y ahorita, por ejemplo, ¿no? Podemos estar de guayabera en el centro de la ciudad y no pasaría nada. Pero el otoño está cambiando mucho, muchísimo. Ya no es el otoño que teníamos esta variación de temperatura que disminuía, que nos preparaba para el invierno. Y las primaveras están siendo más cálidas. Esta primavera se espera que sea una primavera muy intensa en calor. Y entonces eso es menos agua y al haber menos agua, pues sí es. Otras enfermedades van a empezar a circular, asociadas a los males gastrointestinales por la ausencia de agua. Entonces, queremos apuntar la toma de decisiones hacia el sector salud y ver si por ahí la población empieza a darse cuenta que pues hay que actuar. Y oye, ya no si podemos te da dengue o bueno, alguno de esos tres enfermedades, ¿te vuelve a dar? Te puede volver, o sea, a dar. Te repite, no hay, no te vacuna el hecho de haberte dado. Disminuye la intensidad con que te vuelve a dar en la segunda ocasión, ¿no? El asunto del dengue es más grave porque si es el mismo serotipo, puedes desarrollarlo hemorrágico, ¿no? pero decir que chikungunya sí se ha visto que puedes tenerlo una ocasión más y tus anticuerpos pues reducen el impacto. Por eso la campaña de No Más Zika en la universidad tiene sentido, pero tampoco se consultó a todo el expertise que hay en la universidad, que sería fabuloso, ¿no? Alguna vez propusimos que ¿por qué no hacíamos un foro con toda la gente que está trabajando sobre estos temas de arbovirus? Porque están trabajando en la ingeniería, en la nanoingeniería, en el sector salud, en la salud pública, en la epidemiología, en la climatología. ¿Y por qué no sentamos juntos un día o tres días a trabajar con un enfoque multidisciplinar para esto y que seguramente tendríamos quizás mejores resultados? Sabemos que un grupo de Veracruz está trabajando en una vacuna. Sabemos que estas campañas de comunicación, el Instituto de Salud Pública de No Más Zika, pero está asociado al mismo vector. Sabemos de un grupo de micro y nano en Veracruz que están trabajando en cómo modificar genéticamente al vector. Sabemos del grupo de ciencias biomédicas que están trabajando con el arbovirus y las proteínas. Es decir, hay un montón de investigación, pero pues somos un archipiélago de islas y necesitamos una política que nos articule a nosotros mismos en la universidad para que nos comuniquemos y platiquemos del tema, porque yo creo que es un tema de frontera y que en el corto plazo, en el cortísimo plazo, vamos a tener que ponerle más atención. Las farmacéuticas siempre nos hemos preguntado, ¿por qué no hay una vacuna aún para el dengue, no? Y sí está la duda ahí, o sea, ¿por qué no hay? Ahora que en Estados Unidos, por ejemplo, en Boston, apareció el vector, todo el mundo empezó a alarmarse, porque dicen, pues aquí es muy frío, no vamos a tener problema. Pero cuando empezaron a ver las señales de calentamiento, la gente de Harvard dijo, oye, Carlos, ¿por qué no nos platicas un poquito de lo que está pasando? Le dije, no, pues si el calentamiento global le agregan aquí que tienen veranos súper cálidos, pues es propicio para que el vector se adapte de la mejor manera. Dice, no, no digas adaptación, porque eso es en escala temporal gigante. Le digo, bueno, que el vector habite en estas latitudes, ¿no? Y hace 15 días publicó lastimosamente el sector salud del Distrito Federal que en 2015 y 2016 ya encontraron el vector en el DF. Ajá, entonces, teníamos el récord nosotros de altura en el país a 2.200 metros en Puebla, y ya lo encontraron a 2.400 en el Distrito Federal, en la zona sur del DF, por ahí de Tlalpan, encontraron ya el vector. Entonces, si ya está el bicho, pues lo único que necesitas es alguien que esté por ahí cerca, que esté infectado, para que el DF empiece a tener problemas de dengue que de momento no. Y más en un momento que las migraciones humanas son naturales, ¿no? Es correcto. Este es el asunto de fondo. O sea, el asunto de los arbovirus están relacionados con un esquema social por la migración de las personas, ¿no? Sí. Zika vino así, chikungunya vino así. Sí. Todos tienen esta raíz de África, pero desde allá vinieron para acá con nosotros, ¿no? Se ha controlado a través de muchos métodos, pues que usa repelente, cúbrete y demás, pero la especie, el vector, no se ha controlado, ¿no? Son métodos indirectos de control. Y ahora el clima, pues parece ser el detonador de estas cosas. Entonces, de repente dicen, es que hay cambio climático. Le digo, pues sí, lo estamos viviendo. Y los bichos, los vectores, los animalitos, los insectos, lo están padeciendo de peor manera que nosotros. La ventaja que tienen es que se adaptan mucho más rápido y más eficientemente que nosotros. Yo voy a decir algo exagerado, pero va a llegar un momento, puede llegar un momento en que Tom Brady no pueda jugar al Super Bowl porque tiene Zika. puede ser algo así, ¿no? Ahí en Boston la gente estaba muy preocupada porque es una especie de moscos que normalmente tienen en el verano, que no es esta especie. Entonces, el hecho de que estén coexistiendo dos significa un peleo. El biólogo nos decía, el entomólogo, dice es que están peleándose por este hábitat. Y si cuando uno desplace al otro, pues veremos qué es lo que va a pasar aquí, ¿no? Y fue interesantísimo porque están haciendo en MIT y en Harvard exactamente el mismo método y los mismos robots y la misma tecnología que estamos utilizando en la Universidad Veracruzana. Entonces decíamos, ay, hijo, qué bueno que lo estamos visitando y qué bonito, y ver al MIT y todo. Sí, es muy bonito. Pero estamos exactamente haciendo exactamente lo mismo con la misma tecnología. Que luego, eso es motivo de orgullo lo que hacemos en la UV, que a veces no se sabe, ¿no? Claro. Pero estamos utilizando el mismo reservorio tecnológico y las mismas capacidades para identificar el mismo problema. Y nuestras conclusiones, pues, son muy parecidas, ¿no? Uh-huh. Ahora, el gran problema es el cambio climático, que se ha visto año tras año. Y vemos que las políticas mundiales encabezadas por gente como Donald Trump están en contra de eso. Sí, de hecho, sí. Adalberto tiene una frase, Adalberto Ojeda, que es muy muy conocida, ¿no? Más vale ser alarmista y que no te castiguen después o te fustiguen por no haber dicho las cosas. Uh-huh. Y en ese caso, pues el señor Trump, como algunos otros dirigentes globales, pues lo primero que hicieron al tomar poder decir, esto no es cierto, sí, sí, y sí. Cancelaron el sitio web sí. de cambio climático de sí. la Casa Blanca. O sea, el mismo día el asesor Washington lo cerraron y dijeron, esto ya sí. no sirve y no tenemos nada y la EPA tiene que dirigirse a otro sector. Pero pues ya hay evidencia global que dice, ojo, las cosas están cambiando, sí. no hemos pensado en el sistema costero y lo que está pasando en el mar, que también es terrible, ¿no? Con sí. el blanqueamiento de los corales y demás que estudian otros colegas de sí. pesquerías. Pero ya hay mucha presión y las cosas están en un nivel donde ya el sector público también está rebasado. O sea, no es mucho lo que pueden hacer. No pueden decir, vamos a poner un impuesto más, sino ya los ciudadanos tenemos que hacer nuestro trabajo como ciudadanos, empoderarnos de ciudadanía. Y no digo salir a las calles y manifestarnos, pero desde nuestro entorno más local, cosas sencillas para ayudar a que nos adaptemos pronto a estos fenómenos de escala global. El otro día estaba en un reportaje del avistamiento de las de las ballenas grises en Baja California, que dice que están desorientadas las ballenas por el cambio de clima del mar, ¿no? de las corrientes oceánicas. Uh-huh. Es un asunto que por ejemplo, 2015 y 2016 uh-huh. fue terrible cómo se estaban derritiendo los polos. O sea, el asunto de cómo se achicaron, y eso, pues los oceanólogos saben que puede haber una incidencia en el pH del agua del mar, en la química, pues es agua dulce que cae en agua salada y tiene que haber un pequeño efecto ahí, ¿no? Digo, uh-huh. no tan drástico como la película del día de mañana, uh-huh. pero sí va a incidir directamente en las corrientes oceánicas, ¿no? La corriente del Golfo, que se mueve siempre hacia Texas, ¿no? Es muy benévola con aguas cálidas que llegan del Caribe, chocan con Veracruz, nos nutren de calor sobre la Sierra Madre, nos dejan lluvia que es muy linda y escurre por Veracruz, y de ahí giran hacia el norte, Tamaulipas, hasta llegar a Texas, pero es esa misma corriente que le da de calor a Islandia. Por uh-huh. eso Islandia uh-huh. tiene 2 meses o 3 meses de calor, pero es la misma corriente, y se ha reducido y se ha modificado un poco, ¿no? Entonces el asunto está interesante en cómo esas cosas locales y globales pues nos inciden directamente a todos, ¿no? Oye, y entonces, bueno, a partir de que discutíamos Germán y yo, de que podía haber una sorpresa de pluviosidad o como se pueda llamar, como se diga, aun cuando ustedes proyectan que va a ser un año seco, seco, seco. Pues sí, o sea, los meteorólogos en sus escenarios dicen que este año vamos a tener un año de sequía, escasez de agua, con algunas cosas que hay que empezar a revisar. Bueno, el sector agrícola ya tiene sus previsiones, tiene su calendario y saben que tienen que buscar dónde sacar agua para el proceso productivo, ¿no? El sector agrícola, por ejemplo, veracruzano, la naranja depende del agua de invierno. Y si este invierno llovió muy poco, vamos a tener poca producción y de baja calidad de cítricos en el estado, que es fundamental, ¿no? El otro asunto, el agua para la ganadería. Todos los ganaderos saben que van a tener que hacer algo diferente para tener agua. Y eso, pues, aunado a los posibles incendios forestales, la atmósfera se calienta, el suelo se calienta, entonces el asunto está... Hay que tomarlo muy en cuenta, ¿no? Sí, sí. ¿Y los huracanes? ¿Esos no paran? Y además de que no paran, pues cada vez son más intensos en el Golfo de México. Esta misma corriente cálida que tenemos, pues en los últimos 15 años hemos tenido bichos categoría 4, categoría 5 y uno tras otro, que no había ocurrido en los últimos 50 años. Es decir, en un periodo muy corto de 10 años, vimos la historia de 40 años junta. Entonces, estas cosas, pues sí son muy alarmantes, porque los desastres, aunque es una construcción social, pero sabemos que, pues aunado al impacto de esta gran mole que se mueve de aire con agua y demás, pues si construimos en lugares donde eran humedales, el margen de los ríos y etcétera, pues nos ponemos al lado del riesgo, convivimos con el peligro. Todo debido al cambio climático motivado por cuestiones antropocéntricas. Las dos cosas, ¿no? Pues la parte antropogénica que hemos nosotros contribuido por los consumos excesivos de combustibles fósiles y demás, y además la variabilidad del mismo planeta Tierra, ¿no? Que se ha movido más, estamos recibiendo más energía del sol, más radiación. Entonces la combinación del factor natural más lo antropogénico, pues entonces tenemos ahí un cóctel que no podemos parar. Parece todo un proceso irreversible, pero ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Dónde podemos informarnos más, Carlos? Sobre todo para nuestros radioescuchas. Sí, bueno, la Universidad Veracruzana tenía su programa de estudios de cambio climático, sí, bien documentado, una página, sí, sí, web que hasta hace poco funcionaba bastante bien. Yo espero que Adalberto Tejeda nos escuche y ponga otra vez el sitio web, porque era un repositorio importantísimo de información para todo el público, desde cosas muy sencillas domésticas para tu propia casa, ahorrar agua, ahorrar energía, cómo hacer cosas sencillas para disminuir la temperatura en tu hogar, con techos verdes o con un doble techado, cosas sencillas, hasta estudios técnicos muy específicos para los tomadores de decisiones. Uh-huh. Pero y si bueno, no nos escucha, hay que convencerlo en una comida. Y si no, en una cena, ¿no? Con un buen vino le podemos decir que... No, la universidad tenía, ¿no? De hecho, sí, solo la UNAM y la Universidad Veracruzana tenían un programa dedicado al cambio climático. Lamentablemente, la Veracruzana disminuyó, se moduló esta actividad, mientras que en la UNAM el PINC sigue funcionando muy activo e incidiendo directamente en la política pública, ¿no? Uh-huh. Esperemos que otra vez lo retomemos, porque hay mucha gente en la UV, como en el caso del dengue, que se dedica al tema del clima. Uh-huh. Y siempre hemos dicho, ¿no? Veracruz tiene ese laboratorio natural para estudiar el clima. Tenemos... Bueno, no sé si sepan este anuncio muy famoso en el Super Bowl de unos migrantes y una compañía maderera que construye el muro y lo deja con una puerta. Fue firmado en Perote. Ah. Solo en Perote, pero no es extraordinario porque haya firmado en Perote, sino porque describen todos los escenarios paisajísticos, sí, desde el sur del país hasta la frontera en un solo municipio que es Perote. Sí. Yo cuando me enteré dije, es extraordinario. Tenemos en Veracruz todos esos paisajes, todos esos ecosistemas, y la gente no lo supo, y lo pasaron en el Super Bowl. Sí, sí, sí. ¿Y cuántos millones lo vieron? Y el problema es que no, la gente no supo que fue filmado en el estado de Veracruz y en el ayuntamiento de Perote. Debe estar en YouTube, ¿no? Está en YouTube, y bueno, la compañía esta que se hizo muy famosa, lo recortaron y después lo han pasado en medios nacionales y todo, pero... Lo triste es que la gente no sabe que está en Veracruz y que están todos los ecosistemas retratados. Es una señora que va con una hijita que quiere cruzar el muro y encuentra el muro con una puerta de madera. No sé si lo vieron, pero sí, es extraordinario. Sí, sí, sí, así es. Pues muy bien, Carlos Welch, del muchas Centro gracias. De Ciencias de la Tierra de la Universidad Veracruzana. Muchas gracias por estar con nosotros. Y siempre creo que tu información es muy valiosa, ¿no? Que para se todos repita, los que nos escuchan. Por favor. Gracias, cuando tengan tiempo y con todo gusto venimos a platicarles de estos y de otros temas. Te iba a preguntar sobre el Pico de Orizaba, pero nos iba a llevar otro tema, otro tiempo más. Pero ahí les podemos decir que lamentablemente nos quedamos sin dinero y ya no hubo manera de continuar la investigación. Uy. Y estamos en esta crisis de dineros universitarios. Hemos solicitado a 3 fondos, Texas ya se acabó el dinero y ya no tenemos dinero. Entonces lo que vamos a hacer es en un mes aproximadamente ir a bajar la estación y cerrar el capítulo, ¿no? Yo estoy esperando que ahí nos reciba alguna autoridad universitaria para que nos diga que podemos continuar un año más, pero si no es así, pues con la pena tendremos que... Ustedes saben lo difícil que es conseguir dinero. Y cómo no. Y para estas cosas que son de ciencia básica, no tan importantes porque no le interesa, pues, a la comunidad, no tiene un impacto social. Dicen, no, pues es que es un glaciar que se acabe. Aquí no nos afecta socialmente. Y entonces, pues, no hay dinero para esa clase de cosas. Cuando ¿no? llegue un Carl o un Matthew... Es cuando sabemos la importancia de un glaciar en el que colorizaba, ¿no? Exacto, y es el único que queda y, bueno, pues estamos acabando con él. Es el único en México. Sí, sí, sí. El único disponible y en esa latitud, pues el más alto, el Jamapa, y ya no habrá manera de revivirlo. No es un dinosaurio que está en peligro de extinción, está muriendo día a día a día. Y salvo la UNAM, que tuvieron algún interés 2 o 3 años, nosotros 3 años continuos de medición, nos robaron una estación... La otra sigue operando ahí, pero lamentablemente pues ya no hay recursos. Cada salida hay que pagar el técnico, la zona de montaña. El glaciar se llama Jamapa. Sí, el glaciar Jamapa. Que es el hielo del Pico de Orizaba. Del Pico de Orizaba y que desemboca en boca del río, ¿no? Uh-huh. Es la cuenca del Jamapa que escurre maravillosamente hasta llegar hasta esa zona. Y lamentablemente pues ya no es por falta de interés, sino por falta de dinero. Es que no es falta de cariño, ¿no? Exactamente. Pues muy bien, Carlos Welch, pues muchas gracias por estar con nosotros. Y siempre es un gusto escucharte. Gracias, nos vemos pronto. Muchas gracias, saludos. recorrido por el campus. Bueno, pues es que seguimos aquí platicando. No queremos que se vaya porque hay mucho que comentar. Vamos a otros temas. El programa de investigación e innovación en la educación superior de la Universidad Veracruzana inauguró la jornada de discusión Las tecnologías de información y comunicación, o sea, las TIC, y las disciplinas académicas, que tiene por objetivo avanzar en la discusión sobre el impacto de las tecnologías de la información y comunicación para construir un proyecto académico que las incorpore a la vida universitaria. Elsa Ortega Rodríguez, titular de la Dirección General de Tecnología de Información, al inaugurar la jornada expresó que ante la nueva realidad universitaria y el desarrollo acelerado de las TIC, es necesario dialogar y reflexionar sobre el tema para construir un plan académico que las incorpore. Miguel Ángel Casillas Alvarado dictó la conferencia inaugural Las TIC en la diversidad universitaria, donde advirtió que ante la explosión tecnológica a nivel mundial, las universidades del país permanecen estáticas, es decir, han hecho muy poco para incorporar las TIC al quehacer universitario y continúan con los métodos educativos tradicionales. Las instituciones han sido incapaces de construir un plan de desarrollo tecnológico con base académica, pero han desarrollado programas para el control administrativo y escolar cuando lo necesario es incorporar las nuevas tecnologías al currículum. La globalización tecnológica ha impulsado revoluciones científicas de producción de conocimiento, así como cambios en las prácticas profesionales para mejorar la preparación universitaria. Por lo tanto, las universidades deben acoplarse a los cambios. De lo contrario, dejarán de ser pertinentes, señaló Casillas Alvarado. Hasta el momento, la incorporación de las TIC a la vida universitaria se ha realizado a partir de improvisaciones y buenas intenciones. La compra del software se basa en criterios comerciales o decisiones personales y la enseñanza de las nuevas tecnologías se ha hecho al azar. Al ser instituciones de educación superior, deberíamos, dijo Casillas, construir proyectos de desarrollo tecnológico con base académica. Esto permitirá establecer las condiciones de egreso de los alumnos, la renovación de planes y programas de estudio, el perfil del profesor y, especialmente, desarrollar un proyecto tecnológico específico en saberes digitales para licenciatura y posgrado, finalizó diciendo el doctor Casillas. Y bueno, ya son las 14 horas con 39 minutos. Bueno, antes de dar la bienvenida a nuestro invitado, hoy estamos de manteles largos, ¿no? Tantos invitados de picudos, importantes picudos. Pero hablando de picudos, manda saludos el abogado Adolfo Carrillo Patraca. Ah, ¿qué tal? Un abrazo. Un abrazo. Licenciado. Qué bueno que nos escuchas. Sí. Dice, felicita a los novios Liliana Calatayud y Fernando Ávila, porque dice que hoy es el día de los novios, no del amor y la amistad. Ay, muchas que gracias. Que es una ampliación que hicieron solamente los comerciantes. Entonces, muchas que es gracias. Día de los novios. Dice. Eso, sí es cierto, es día de los novios. Se puso hasta colorada Liliana, pues, ¿cómo no? Novio, mejor también el novio Fernando Ávila también se puso colorado. Entonces, nos mandamos saludos. Gracias, licenciado. Un abrazo para ustedes también. Pero también siempre festejamos la amistad como los buenos amigos, como Ricardo Bennett. ¿Cómo estás, Ricardo? ¿Cómo te va? Muy bien, muy buenas tardes, Liliana, Germán. Sí. Qué gusto estar aquí. Igualmente, qué bueno que estás aquí de nueva cuenta y ahora para platicarnos de un taller en corto, ¿no? Así es, fíjate que pues me animé ahora que tengo ya el tiempo y todo a dar un curso, un taller, va a ser breve, va a constar de 8 sesiones, 8 martes, de 4 horas cada sesión, y se va a llamar, le pusimos creación en corto V, ¿no? Porque la idea es justamente esa, no es solamente la reflexión simplemente hablar sobre cine o la crítica cinematográfica, sino realmente dar las herramientas técnicas, las herramientas también sensibles y el lenguaje cinematográfico para llegar a la realización justamente del trabajo final, del trabajo en pantalla. La idea es tener un grupo reducido, chicos que ya hayan estado por allí ensayando, haciendo sus pininos. Hay muchos muchachos que traen, ¿no?, la inquietud y que por allí hacen clips, cosas combinadas, multimedia, de todo un poco, ¿no? No necesariamente una narración a veces de tipo convencional, sino a veces es pues arriesgan y hacen muchas cosas con diferentes medios, ahora el multimedia que le llaman, ¿no? Y y bueno, narrar en imágenes pues puede ser desde una secuencia de fotos fijas hasta el video, que es ahora lo más común, y el formato que sea. Entonces se me ocurrió que, bueno, podía ser una muy buena idea el no dejar que se vaya el año por menos de un par de estos talleres y que se generen en cada uno de ellos un mínimo de 5 cortos, para tener al año unos 10 cortos netamente universitarios. Y es un taller pues dirigido principalmente para integrantes de la Universidad Veracruzana, ¿no? En activo, egresados, porque esta focalización inicial es pues porque creemos que muchas veces no tienen, tienen pendiente esa parte, esa asignatura, ¿no?, de hacer su trabajo audiovisual, pero muchas veces los cursos, los talleres que se dan o son costosos o no son aquí en la ciudad y no se les permite, no tienen pues ese chance de hacerlo, ¿no? Entonces que se les abra un poco el panorama, el abanico, ya que pues desde el departamento de cine damos a veces algunas opciones, pero no tenemos la carrera formal de cinematografía. Entonces queremos ahora ofertar esto, ¿no? Y sobre todo el hacer, ¿no? Porque muchas veces nos convertimos en feroces críticos, pero no queremos ser hacedores. Bueno, tú eres el que sabes más, pero yo te iba a preguntar si empiezan desde escribir el cuento o la ficción o lo que vaya a ser. Efectivamente. Ese sí, muy buena pregunta, Liliana, porque efectivamente estas 8 sesiones, las primeras 2 o 3 son netamente de guión, las primeras son de lluvia de ideas y de cómo esto que es una idea, que es como una buena propuesta, se tiene que convertir en el papel en imágenes, ¿no? Primero hay que escribir cómo narrar esta historia en imágenes, porque si no, no hay posibilidad de llegar a la pantalla. Si yo te cuento ahora alguna anécdota o algo que yo quiero hacer y no la escribo, te aseguro que la próxima vez que nos veamos te la cuento ya con muchas variaciones y al rato me hago trampa yo mismo y nunca queda asentado justamente este quehacer que hay que llevar a pantalla, ¿no? Entonces comenzaremos desde luego con, de hecho, parte de los requisitos, aparte de la credencial o la copia de la credencial universitaria o de asentar que son estudiantes universitarios de cualquier carrera de la UV, es una página de la historia que quieren desarrollar. Para allí darles las herramientas de cómo se vuelve una historia que es literaria netamente, cómo se vuelve en un guión cinematográfico, un guión que debe terminar forzosamente en pantalla. Claro. ¿Sí? ¿Tiene un costo este curso? No, fíjate, queríamos hacerlo totalmente gratuito. Sí está limitado por lo pronto a 12 participantes, por obvias razones, ¿no? De 12 participantes queremos privilegiar que se lleguen a hacer 5 cortos, se realizarán 5 cortos en esta primera etapa, porque no es fácil conseguir. También posteriormente, después de estas 8 sesiones, escogeremos cuáles son los 5 trabajos que pueden llevarse por factibilidad de producción, puede también de narrativa, sí, porque bueno, puede haber maravillosas ideas, pero si de repente la idea dice y entonces invaden la Gran Tenochtitlán los españoles, bueno, ahí te cuento cómo vamos a tratar de producir esto, ¿no? Entonces, muñequitos de Playmobil o Lego. Verdad, y termina siendo ahí una cosa muy extraña, pero no, creo que deben de ser historias aterrizadas, probables, posibles y manejadas con todo el rigor y buen nivel para aspirar que estos trabajos, vamos, ponemos un mínimo de 5, si salen más, qué bien, pero poder conseguir un poco el equipo, las condiciones y todo para que esto, después de esas 8 sesiones, en un periodo muy corto de los siguientes 2 o 3 meses, se realicen y podamos contar pues por ahí de no sé, agosto, con esta primer, este primer ramillete de cortos de excelente nivel narrativo y factura. Dijiste dos cosas que me llamaron la atención. Una, la posibilidad o la necesidad de hacer una carrera de cine en la Universidad Veracruzana. Hay muchos elementos para hacerlo. Está la Escuela Luis Buñuel, por ejemplo, pero la universidad podría hacer algo que junte toda su enorme historia en el cine, ¿no? Sí, fíjate que es un proyecto que, obviamente, desde que yo llegué a Cajalapa, a la universidad, sobre todo hace unos 7 años, he traído el proyecto bajo el brazo, carpeta y cosas y todo, pero no ha sido posible. No es fácil implementar una nueva carrera por muchas cosas, y nos han tocado pues momentos difíciles también. Por allí estamos manejando alguna idea de para ofrecer prontamente algo por ahí como una especialización, tener por ahí alguna otra. A partir de artes plásticas, ¿no? Exacto. Entonces tener por allí algunas otras ofertas que ya irán madurando y en su momento, cuando puedan ser una realidad, las compartiremos. Porque sí tenemos, obviamente hay esa preocupación, porque desde la universidad pública es de donde se debe de ofertar las mejores ideas y la mejor enseñanza de cualquier ciencia y arte. Así y, como un cuec jarocho, ¿no? Sí, no, desde luego, a mí me encantaría, pero mientras se dan esas condiciones, una carrera es cara, la carrera de cine es cara, porque se requiere de muchos elementos técnicos, además de una plantilla de profesionales en la materia que no siempre están en la región y que no siempre tienen el tiempo porque están en activo. Y mientras pasa eso, pues yo dije de repente, bueno, este experimento tampoco es algo nuevo. Yo llevo los talleres en el Totonacapan desde hace muchos años. Allí en 3 años ahora los hemos tenido en paréntesis un poco, pero durante 3 años creamos 22 cortometrajes con una convocatoria básicamente para gente de las comunidades, pero no únicamente. Me llegaba gente también de Poza Rica, de Tuxpan, etcétera. Y se hicieron 22 cortos de muy buena factura. Fácil, 6 de ellos se fueron a festivales internacionales. El primero y único corto seleccionado en selección oficial en Morelia, en Guadalajara y en Expresión en Corto, fueron de allí, del Totonacapan, y cortos de un costo mínimo y que se hacían con pocos elementos, con luz natural. Los actores eran familiares de los mismos chicos y claro, hay que especificar que también en esta oferta de este taller, de este inminente taller que comenzaríamos el martes 7 de marzo, la convocatoria vence el 28 de febrero. Pueden mandar todos sus... pueden leer las bases ahí si entran a mi sitio de Facebook, que es Ricardo Benet, o bien a CineV, también en Facebook. Ahí están las bases. Y no son muchos requisitos, son los requisitos mínimos como para conformar un buen grupo. Con su hoja de... Con esta hoja de proyecto, ¿no? Con esta hoja narrada en una página, ¿no? En ningún formato en especial, más bien la historia, el cuento de hadas que ellos quieren hacer, ¿no? Esta historia que puede ser convencional o no, no narrativamente, pero que sea lo que ellos quieran desarrollar y que se va a ir manejando, obviamente, y se va a ir en el mismo taller convirtiendo en un guión. Y pero... ¿Y ahí estaría la selección? Ahí estaría la selección. Originalidad del proyecto. Sí, pido también, pedimos también un demo de 10 minutos de imágenes previas hechas, puede ser de un solo trabajo o una combinación de varios, una selección de varios, de un máximo de 10 minutos. No queremos tampoco, no es un casting hiperprofesional ni nada de esto. Lo que queremos es ver un poco, pues que sea gente que realmente ya ha traído este interés, porque alguien que llega a estas alturas de ser adulto y trae este interés, pues obviamente ha hecho sus pininos, ¿no? A lo mejor ya tiene unos clips, tiene alguna animación o tiene algún cortito, ha hecho algo, ¿no? Y todo vale, todo sirve, ¿no? La creatividad es creatividad y más que nada, pues es eso, ¿no? Es esta emoción y ganas de narrar audiovisualmente. Claro. Bueno, y el otro tema que dijiste que me llamó la atención, que mencionaste, que ahora que ya tienes tiempo, pues siempre te veo muy ocupado. Sí, mira, básicamente sí, pero de repente, mira, en toda esta, dijéramos, pues, ¿qué se puede decir? Rapidez de vida, inmediatez de cosas, todos los cambios políticos, económicos, todo lo que estamos viviendo, de repente, el tratar de ordenar institucionalmente algo es mucho más complicado. Entonces yo creo, estoy convencido que hay que ahora ir por el otro lado, ¿no? Ir por el lado individual, ver cuáles son nuestras capacidades como profesionales, por qué llegamos aquí, por qué la universidad ha sido un refugio, sobre todo ideológico, para muchos de nosotros, ¿no? Y es una gran plataforma, y cómo estas capacidades individuales que tenemos las podemos utilizar. Es más fácil mover primero nosotros esta parte, esta creatividad que tenemos individual como artistas, y ofrecerla y ponerle el sello universitario, ¿no? El tratar de mover toda una maquinaria y después convenios, y que si están o no las situaciones, y con gobierno, y con, es una labor ardua y quizá muy desgastante. Tardada y desgastante. Entonces me di cuenta, ¿no?, que hay que darle esa vuelta, ¿no?, que hay que aprovechar esta apertura y esta la universalidad de conocimientos y el conocimiento de tanta gente que nos da la universidad, ¿no? Y que ser parte de ella, pues tendría que ser de esta manera, cuando menos yo así lo veo desde mi perspectiva de creador. Y yo creo que lo que hace falta en las artes en una ciudad que presumimos de ser una ciudad artística es la producción. Nos hace falta producir más, porque hay muy buenos historiadores, estudiosos, investigadores de esto, pero si no hay obra, ¿de qué se va a hablar? Pues sí. Entonces ahora es la obra, es lo que a mí ahora realmente me inquieta, ¿no? Muy bien, crear. Ricardo. Entonces se viene el taller de creación en corto, V. A partir del martes 7 de marzo, la convocatoria está abierta hasta el 28 de febrero. Mándenla, vean las bases en Cine V, en el sitio de Facebook Cine V, y en mi propio portal, que es Ricardo Benet. Perfecto. En Facebook. Y este año también tendremos muestra de cine y foro de la Cineteca, ¿no? En eso andamos ahorita, cocinando todavía todas estas cosas, ¿no? Con estos cambios, también, ¿no? En gobierno, entonces salud, en Ágora, y todo, estamos poniéndonos de acuerdo. Claro. ¿No? Estamos poniéndonos de acuerdo ahorita en fechas, contenidos, etcétera, ¿no? Perfecto. Y el Aula Clavijero, que sea con sus ciclos. Bueno, el Aula Clavijero, ¿no?, que mira, ya tenemos nuestro público cautivo, todos los lunes y miércoles a las 6 de la tarde. Un ciclo por mes, a veces de 7, 8 películas, según el número de lunes y miércoles que haya. Y la verdad, estamos muy contentos. El ciclo, por ejemplo, de enero, con el que inauguramos, de Estados Unidos, ¿eh? Se llamaba, tenemos el ciclo, el otro cine americano. En enero tuvimos las joyas de la corona, aquellos íconos del cine británico. Sí, cómo no. Sí. Y ahora tenemos el otro cine americano, un poco más de factura independiente, pero en ambos ciclos estamos teniendo funciones con 35, 40 espectadores, que la verdad goza de muy buena salud. Bueno. Se han hecho muy buenos cinéfilos allí, se han conocido muchos cinéfilos ya existentes, se han hecho hasta parejas allí. Entonces a nosotros nos da mucho gusto, ¿no? Y tenemos un público exigente, no tan solo nos propone, nos exige, y eso nos gusta, porque realmente de eso se trata, ¿no? De ofrecer la mejor manera de ver y de apreciar el cine en la ciudad, ¿no? Y la verdad, estamos muy contentos. De hecho, ahorita se están integrando con nosotros justamente un par de nuevos chicos que llegan de estafeta hacia el servicio social para presentar la película y animar el cine debate. Cada año se les liberamos allá un par de chicos su servicio social mediante esta labor de animar el cine debate en las funciones del Cine Club aquí en Juárez 55, en el Aula Clavijero. Lunes y miércoles, entrada gratuita a las 6 de la tarde. Dense una vuelta por allí. Son películas maravillosas que realmente ya forman parte del imaginario mundial, ¿no? Muy bien. Entonces, la verdad, tengo un equipo maravilloso, ¿no?, ahí en el departamento de cine, que bueno, hay trabajamos casi nada más, volteamos a vernos y sabemos qué, sí, qué pasa y qué necesitamos, y estamos ya muy coordinados, y a mí me da mucho gusto, ¿no? Sobre todo, todo esto. Y bueno, estamos ahorita también para lo de Cumbre Tajín, que siempre tenemos sí, ahí el cine en la cumbre, que son chicos que fueron mis alumnos allá y que ahora me piden que yo mande casi siempre una curaduría para el nicho de la UV, y también lo tenemos ahora considerado. Y ya viene en marzo. Muy bien, Ricardo, pues muchas gracias por estar con nosotros. Ricardo Bennett. No, Liliana, Germán, un gusto. Gracias, al frente, gracias. A ustedes. Al frente de la cinematografía de la UV. Y ya nosotros ya nos vamos, los Liliana. Los esperamos hoy a las 6 a través antes, de internet. Antes, un saludo a la señora Concepción Rodríguez, que manda una felicitación muy calurosa, teniendo en cuenta el clima, a Carlos Welch, que dice que fue muy valiosa su intervención. Sí, como... Que le envía un abrazo. Qué bueno, me da gusto. Ahora sí, a las 6 nos vemos. Nos vemos para hablar sobre El poder de la memoria, de Gunther Dietz y Christian Stallert e Irlanda Villegas, quienes coordinaron este libro, Reconstrucción de Identidades Colectivas en el Triángulo Atlántico. Se sortearán ejemplares. Solo por internet. Solo por internet. Bueno, gracias a Soledad Macías y a todos los que hacen posible Voz Universitaria. Muchas gracias. Buen provecho. Buenas tardes. Gracias. Voz Universitaria es el informativo de la Universidad Veracruzana y el mundo universitario. Producción, Radio Universidad Veracruzana y la Dirección de Comunicación Universitaria.